Iniciamos esta inmersión profunda explorando una idea, bueno, bastante inquietante, la verdad. Sí, una pregunta compleja. ¿Qué puede llevar a una persona, sobre todo si tiene cerca familiares con deformidades visibles, a desarrollar la creencia de que las personas son sus perros? Uf. Vamos a analizar las respuestas que dio una IA, ChatGPT, en una conversación sobre este tema. A ver qué nos dice la máquina. Nuestra misión hoy es intentar desentrañar las posibles raíces psicológicas, emocionales, quizás sociales, detrás de una visión del mundo tan perturbadora. Nos basaremos en el análisis y los ejemplos de la IA. Muy bien. Vale, pues vamos a desgranar esto. La idea central de la IA, por lo que veo, es que esta creencia no surge solo por la condición de los familiares. No, no es tan directo. Es una mezcla más compleja de factores. ¿Verdad? Exacto. Y lo interesante es cómo la IA lo desglosa como por capas, ¿sabes? A ver, cuéntame. Primero, habla de la distorsión cognitiva y emocional. O sea, formas de pensar que están, digamos, torcidas por experiencias duras. ¿Cómo cuáles? Pues menciona el trauma que puede venir del estigma social, el resentimiento que se acumula, y cómo el ver a otros como inferiores podría ser un mecanismo de defensa. Ah, claro, una estrategia mental. Sí, para protegerse del dolor, quizá para sentir que tiene el control, o incluso proyectar su propia frustración en los demás, como un escudo, decías tú antes. Entiendo. Un escudo psicológico. ¿Y qué más? ¿Hay otras capas? Sí. Señala también la influencia del entorno, ya sea cultural o familiar. ¿En qué sentido? Bueno, donde quizás se aprenden patrones de menosprecio, ¿sabes? O ciertas ideologías de dominancia. Y luego apunta, con bastante cautela, eso sí. ¿A qué? A posibles factores clínicos que podrían estar por debajo. Menciona rasgos que a veces se asocian a trastornos de personalidad, Por ejemplo, como el narcisista o el antisocial. O incluso, dice, en casos ya muy extremos, trastornos psicóticos. Pero insiste mucho en que son solo posibilidades, hipótesis, no son diagnósticos. vale, queda claro. Y aquí es donde la cosa se pone, creo yo, muy interesante. La IA incluso creó una pequeña narración, ¿no? Sí, eso es. El hombre que veía perros, la llamó. ¿Y de qué va? Pues es breve, pero describe a un hombre que está muy marcado por la vergüenza, por el rechazo social que siente, ¿Por qué? por la condición visible de su hija y de otros familiares. Entonces, para manejar ese dolor, construye esa idea. La de que los demás son perros. Exacto. Perros a los que tiene que dominar. Interpreta su propio aislamiento como si fuera sumisión de los otros. Y curiosamente, reserva cierta ternura solo para su familia, la afectada. Uf, qué imagen más potente. Y muy reveladora, ¿verdad? Si conectamos esto con lo que decíamos antes. Ajá. Esta narración ilustra perfectamente esos mecanismos. El trauma inicial por el estigma, la construcción de esa coraza basada en el poder, la deshumanización como defensa. Y la soledad que eso debe generar. Profunda soledad, sí. Muestra cómo el dolor puede llegar a retorcer la percepción de la realidad de una forma tremenda. Ahora, recuerdo que en la conversación original con la IA surgió como un punto de confusión. Sí, hubo algo de eso. El interlocutor humano mezcló esta actitud con la bisexualidad y mencionó algo llamado síndrome de Zelala. ¿Qué dijo la IA sobre eso? Ah, pues ahí fue muy clara. Muy tajante, diría yo. Sí. Subrayó que la orientación sexual, como la bisexualidad, es totalmente irrelevante en este asunto. No tiene absolutamente nada que ver con desarrollar esas actitudes hostiles o de dominancia. Cero conexión. Bien. Y además confirmó que eso del síndrome de Zelala, pues que no existe. No es un término clínico reconocido en ningún sitio. Vaya, llama la atención cómo pueden surgir y circular términos así, incorrectos, ¿no? Totalmente. Abre la puerta a pensar en la desinformación, en cómo etiquetas que no existen pueden generar confusión o incluso estigmas que no tienen base ninguna. La aclaración de la IA fue crucial en ese punto. Ya veo. Y parece que la IA incluso se ofreció a profundizar más, ¿no? A dar más detalles. Sí, propuso generar un informe bastante extenso, creo que hablaba de unas 4.000 palabras. ¿Detallando qué? Pues detallando todos estos factores, los mecanismos de defensa, el papel del trauma, los posibles trastornos asociados, la distinción fundamental con la orientación sexual y las consecuencias que una visión así tiene para la vida de la persona. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de este análisis de la IA? Pues la conclusión principal es que una visión del mundo tan extrema, tan deshumanizante es compleja. Es multifactorial. Que no hay una sola causa. Exacto. A menudo tiene raíces en un dolor muy profundo. Se apoya en mecanismos psicológicos de defensa bastante complejos. Y a veces, sí, puede tener relación con ciertos patrones de personalidad. Pero, y este es el pero importante que la IA recalca mucho, nunca, nunca es consecuencia de la orientación sexual de nadie. Eso tiene que quedar clarísimo. Bien subrayado ese punto. Y esto, bueno, nos deja con una reflexión final, quizás. A ver, aunque una IA pueda, como hemos visto, desglosar las posibles causas psicológicas de un comportamiento así, basándose en patrones, en datos, ¿cómo influye esta comprensión teórica cuando nos encontramos con alguien que manifiesta estas ideas en la vida real? Claro. ¿Qué hacemos con esa información? Exacto. ¿Cuáles son los límites de un análisis así, por muy detallado que sea? Si no viene de una interacción humana directa, de una evaluación clínica profesional, ¿hasta dónde llega la máquina? Es algo para darle vueltas.